pueblo, donde la cagué una vez. El borracho me tocaba las canciones que indicaba yo, y cantaba para recordar las batallas que perdí una vez. Precisas, solo para que él se ría. ¿Qué otra cosa puedo hacer mejor? Y cantaba para recordar las batallas que gané.